veces ajenos al peligro o evitando pensar en el peligro, construimos castillos de arena en la orilla del mar. Y apenas abrimos los ojos, el agua ya se los ha llevado. Es una de las cosas más tristes, despertar de un sueño, despertar de esa realidad paralela, de una ilusión, como la del castillo de arena, que se derrumba de un momento a otro, sin previo aviso, sin anunciarse. Y nos deja confundidos, nos deja melancólicos, vacíos, incluso nos deja sin rumbo a veces, o en un primer momento, pero con una obligación, la de construir algo nuevo, porque cuando algo se derrumba dentro de nosotros, deja espacio para construir, y eso siempre ofrece muchas posibilidades.